Y Comunicaciones de Mercedes también proviene de la parte de abajo, fue claro. El decimoprimer clasificado en la tabla de posiciones. Entonces Comunicaciones ya tiene su playoff dentro de la reclasificación, porque va a ocupar el octavo lugar de la reclasificación y va a estar jugando contra Villa Ángela Vázquez. Ahora son cuartos de final ya, no reclasificación. La reclasificación es la que se jugó. A partir de ahora arrancan cuarto de los cuartos de la conferencia. Por eso, cuartos de final. Y Unión tiene rival. Entonces ya, y Unión tiene rival, y por eso vamos a hablar con Colorado Reini. ¿Cómo te va, Colo? ¿Qué decís? Matías Traversi y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Hola, un gusto saludarlo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andás, Colo? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, acá andamos. Qué buena serie de playoffs que metieron, La verdad que sí, era complicado pasar por la reclasificación, no es lo que queríamos, pero bueno, ya quedó atrás y ahora a esperar este duelo con Barrio Parque, que hace rato lo teníamos en la cabeza y ahora es una realidad. Claro, porque está bien lo que decís, porque imagino que ustedes, cuando se arma el equipo y cuando... Por los jugadores que tienen, por cómo venían trabajando, porque ya hace años que estaban con Juan en la conducción técnica, pensaban entrar directamente a cuartos, ¿no? Y era la idea, la verdad que los dos años anteriores lo habíamos logrado, y este año era el objetivo, pero bueno, pagamos un poco la irregularidad que tuvo el equipo durante todo el año. Tuvimos momentos de muy buen básquetbol, pero también tuvimos momentos de muy mal juego y regalamos puntos, sobre todo no tuvimos una localidad fuerte y lo terminamos pagando, y lo terminamos pagando justo ante Barrio Parque, perdiendo acá en casa, que fue lo que nos costó ir a reclasificación. Pero si somos inteligentes, lo aprovechamos y utilizamos estos juegos de playoff para mejorar y corregir cosas, no era tan grave a priori, así que bueno, ahora ya quedó atrás esta etapa y hacernos fuerte contra Barrio Parque. ¿Deja buenas conclusiones la serie de playoff ganada? Me imagino que el resultado es sumamente positivo, porque lo terminan ganando categóricamente, pero desde el punto de vista deportivo, ¿qué les deja, Colo, la serie contra un caos? Sí, indudablemente, como todo playoff, sirve para sacar conclusiones. Se hizo un muy buen primer juego, nos relajamos un poco en el segundo, también que sirva como experiencia, porque casi perdemos un punto en casa que hubiese cambiado totalmente la serie, si hubiésemos tenido que ir de visitante con el 1-1 en el partido. Pero bueno, se consiguió ganar 3-0, juegos totalmente distintos. Bien encima del playoff, que nos sirvió para meternos en todo esto que es playoff, y bueno, también ahora vamos a encontrar un equipo que viene de un parate de 20 días, entonces no sé hasta qué punto le va a ser tan positivo el haber saltado esta instancia. Y al que ya enfrentaron en algunas oportunidades con saldo positivo, porque le han ganado al equipo de Alejandro Loterio, que es un muy buen equipo con muchos pibes interesantes para la categoría. La verdad que sí, que están pasando un muy buen momento, cerraron muy bien la fase regular, por eso hay que ver si pueden mantener su nivel en playoffs, pero que realmente sus últimos juegos en fase regular han sido muy buenos, obteniendo puntos importantes. Bueno, en la última gira, que es una gira complicada, nos ganaron tanto a nosotros como a la Unión de Colón en calidad de visitante, que demuestra el momento. Que ese partido contra ustedes fue cerradito, porque... Fue cerrado y un poco polémico, pero sí, bueno, sí. No ganaron. La realidad sí, no ganaron. Y con la Unión de Colón, después de la última fecha, se aseguraron el cuarto lugar. Fueron dos triunfos, nos enfrentamos cuatro veces, dos triunfos para cada uno, nos ganamos de local, nos ganamos de visitante. Entonces eso habla un poco de la paridad que hay entre los equipos y también en la tabla, porque uno fue el cuarto y el otro el quinto. Así que creo que se va a ir una serie muy pareja, en donde se va a estar definiendo en los últimos juegos y sobre todo cada partido en los últimos minutos. Colo, el señor Reini, campeón de la Liga Nacional. Señor Reinic. El señor Reinic, el señor Reinic, sí, Alejandro Reinic. Por los años ya. ¿Cómo? Por lo grande. No, se me espera por los años. No. Alejandro Reinic, a ver, estamos hablando con él, ¿no? El hombre de Unión de Santa Fe, torneo nacional de ascenso, ya hay dos llaves, una Barrio Parque, Unión de Santa Fe, la otra es Villángela Basket y Comunicaciones, el equipo del Tulo Rivero. ¿Hasta dónde pueden, crees que pueden llegar? ¿Pueden dar pelea por el título, independientemente de que siempre es la aspiración del protagonista? ¿Vos crees que están capacitados y que tienen plantel como para pelear por el ascenso? Te digo que sí, te lo digo con fundamento. Nosotros le hemos jugado de igual a igual y le hemos ganado a lo de arriba y hemos tenido muy buenos partidos jugando contra los equipos de arriba, obteniendo resultados de local y de visitante contra esos equipos. Entonces demostramos que podemos jugar. El tema es un poco lo que te decía al principio. Nosotros tenemos una irregularidad muy grande de partido a partido y dentro del mismo juego, que no nos permite tener ese nivel y los resultados que nosotros queremos. Si nosotros maduramos como equipo, logramos una regularidad de mantener un nivel, está bien. Si cualquier equipo que logra eso va a tener resultados, pero tenemos el potencial para aspirar a ascender, y es para lo que queremos y para lo que se armó este equipo. Nosotros no tenemos que olvidar que nuestro objetivo a principio de temporada era luchar por el ascenso, entonces no nos tenemos que conformar con menos que eso. Y el tema de la localía en el Malvichino, ¿cómo está, Colo? ¿Notás que la gente, a partir de esta serie de playoff y en los últimos partidos de fase regular, empezó a vivir el torneo con otras sensaciones? Sí, cada vez que... Yo eso lo he notado no solo este año, sino los dos años anteriores. Cada vez que empiezan los playoffs o empiezan partidos definitorios y aparecen partidos con una rivalidad fuerte, como la que existe de Unión y Barrio Parque, de... El torneo federal, rivalidad fuerte, entiéndase bien, rivalidad deportiva. Claro, claro. Creo que la gente se engancha muchísimo, acompaña y realmente Unión me parece una plaza más interesante para la categoría. Seguro, seguro. Bueno, Colo, se nos acabó el programa. Queríamos tener un testimonio de alguien de Unión de Santa Fe, queríamos tener tu testimonio para que nos cuentes cómo estaba el equipo y cuáles eran tus sensaciones. Bueno, a disfrutar y a jugar los playoffs, que no son nada fáciles, pero siempre la parte más linda del campeonato, y ahora se pone muy linda la Liga Nacional, tanto en la como en el Torneo Nacional de Ascenso, con la llegada de los playoffs. Sí, seguro, siempre así. Un gusto saludarlo y bueno, hasta la próxima. Dale, un abrazo enorme. Bueno, nos vamos. Señor, 5 partidos esta noche. 5 partidos, LNB Contenidos, te metes en la página de la Liga, vas a poder ver el streaming de cada uno de los juegos, así que vas a tener para entretenerte. Mañana televisado, 19:30, Libertad en Sunchal recibe a 15. Chau, hasta mañana. AM 570. Radio Argentina.